En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. Oíd radiocantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en Oíd Radio Cantabria. Si estabas pensando lo mismo que yo. No, Peggy. ¿Por qué no? ¿Quieres hacerme el favor de no gritar? ¡No! Te conozco mejor de lo que crees. He visto esa mirada otras veces. Conozco muy bien su significado y sé que es el mismo que tiene ahora. Tú ya no eres la misma mujer, Peggy. ¿Es que crees que no sé eso? ¿Es que crees que no sé qué? ¿Qué sabes? Que he sufrido una desagradable transformación. Que me he vuelto dura, colérica y cruel. No pensabas ir a esperar a mi padre. Sí. Me siento tan sola. A todo el mundo le ocurre eso. Se vive más solo con la persona querida que no teniendo a nadie a nuestro lado. Cuando esa persona no nos quiere. La primera versión cinematográfica de La gata sobre el tejado de zinc caliente corrió a cargo del director Richard Brooks en 1958, quien reemplazó a George Cukor al no haber querido este trabajar en una historia que iba a ser amputada por la censura. A Richard Brooks se le deben notables adaptaciones literarias al cine, como Dulce pájaro de juventud, de nuevo sobre una obra de Tennessee Williams, o Los hermanos Karamazov. Su trabajo en La gata nunca fue del gusto de Tennessee Williams, quien llegó a dirigirse a la gente en las colas de los cines, animándoles a irse a casa. Esta película va a hacer retroceder 50 años a la industria del cine, decía. Afortunadamente, el público no le hizo caso y se convirtió en una de las 10 más taquilleras de aquel año, siendo nominada a 6 premios de la Academia de Hollywood. Mejor película, mejor actor, fue la primera nominación para Paul Newman. Mejor actriz, para Elizabeth Taylor. Por cierto, se había pensado previamente en otras actrices para interpretar este papel, como Vivien Leigh, Lana Turner o Grace Kelly. También fue nominada en la categoría de Mejor Director, Richard Brooks, Mejor Guión Adaptado, escrito por Richard Brooks y James Poe, y Mejor Fotografía, a cargo de William H. Daniels. No obtuvo ninguno de estos Oscars, pero sí otras nominaciones para los Globos de Oro y los premios BAFTA. Yo no puedo pensar más que en ti. Aun con los ojos cerrados te veo siempre. ¿Por qué no serás horroroso, Brick? ¿Por qué no has de ser feo o gordo o cualquier cosa que yo no pueda soportar? A las mujeres como tú esas cosas se les pasan. Estoy mucho más decidida de lo que crees y al final ganaré. ¿Qué ganarás? ¿Cuál puede ser la victoria de una gata en un tejado de zinc caliente? Seguramente continuar en él mientras lo resista. La acción se desarrolla en una calurosa noche de verano en la que los miembros de una adinerada familia sureña se han reunido con motivo del cumpleaños del patriarca, quien sufre sin saberlo un cáncer terminal. Este personaje fue interpretado por Burl Ives. Su hijo predilecto, temporalmente accidentado con una pierna rota, trata de ahogar en alcohol sus frustraciones secretas ante la desesperación de su esposa, quien intenta que su anodino marido la haga caso y que no deje de luchar por la herencia que, esperando la muerte del patriarca, ansían el hermano mayor y su avariciosa mujer. La joven pareja no es feliz. Brick bebe para soportar la vida y Maggie la gata, intenta seducir de nuevo a su marido, sin éxito. Demasiado tiempo que no hacen el amor, y todo esto ante los atentos oídos de sus ambiciosos cuñados, que duermen en la habitación de al lado y que oyen cada noche las súplicas de ella y las negativas de él. El regocijo de la cuñada es inmenso. Proclama a los cuatro vientos que se siente orgullosa de perpetuar la estirpe de los Polit y con ello, junto a su pelele marido, esperan como carroñeros recoger la herencia del abuelo. Estos acontecimientos esconden mucho más. Existe un oscuro secreto. Brick y Maggie conviven abrumados por el suicidio de Skipper, compañero de equipo de Brick en la liga de fútbol. A lo largo del film iremos descubriendo qué sucedió en realidad la noche de autos, el fracaso como jugador de Skipper ante la ausencia de Brick y este intentando seducir a Maggie, los celos de Brick y, cómo no, el secreto con mayúsculas, la homosexualidad encubierta del protagonista y la relación con su amigo Skipper. La desmembración de esta familia, fija en su ansiedad por el dinero y reprimida por caducos moralismos, quizás sea un espejo de la América profunda. ¿Es por eso por lo que quieres irte? Sí, es por eso precisamente. ¿Y tú? Debes venir conmigo. ¿Y dejar el campo libre a Booper y a su mujer? No, señor. Tenemos que afrontar los hechos. A ti te gusta beber y eso cuesta dinero. Yo no quiero su dinero. ¿Te conformarías con beber vino barato? Porque no tendrás para más cuando Booper logre dejarte sin la herencia. Ellos ya tienen formado su plan. Deberías haber oído cómo se los ponían al abuelo, a 90 por hora. Además, la abuela está de parte de ellos. Tú eres un borracho y yo no he tenido hijos. Tenemos que combatir ese plan. Es preciso hacerlo. Yo, por desgracia, he sido tremendamente pobre toda mi vida. Esa es la verdad, Brie. ¿Tan pobre eras? Tú no sabes lo que es tener que adular a personas insoportables solo porque ellas tienen dinero. Tú no sabes lo triste que es no tener apenas vestidos. Hasta el propio vestido de novia era de segunda mano. Había sido de una prima rica, la que odio. Se puede ser joven sin tener dinero, pero no se puede ser viejo sin él. Sin olvidar a los magníficos actores que secundan la obra, como Judith Anderson, Jack Carson, Madeleine Sherwood y el gran Burl Ives, quien ya había representado el mismo papel, este, el de patriarca, en los escenarios de Broadway, la pareja estrella, Elizabeth Taylor y Paul Newman, hizo saltar chispas en los cines de medio mundo. Una vez, un crítico norteamericano dijo: la sensualidad de Liz arrastra a todos, menos a su marido en la película, y los espectadores, de una u otra forma, soñamos con que al final Paul Newman sea tan humano como todos nosotros. El mérito de Liz fue hacer morir de deseo al público, y el de Newman, el de intentar resistirse a tal reclamo, sin, por fortuna, conseguirlo. Creo que mi gran equivocación fue tratar de explicarte lo de Skipper. Sí, eso fue un error fatal. Nunca debiera haber... Maggie, no hables ahora de Skipper. Mejor dicho, no debes hablar nunca de Skipper. La ley del silencio no puede ser aplicada a este caso. No en lo que respecta a Skipper y a nosotros. Es como cerrar la puerta ante un incendio con la esperanza de olvidar que la casa está ardiendo. ¡Benito! Pero no se extingue el incendio con dejar de mirarlo. Esta vez llegaré hasta el final. Aquella noche en la habitación del hotel, Skipper y yo... No quiero oír nada de eso. ¿Por qué te empeñas en no afrontar de una vez la verdad? Respecto a Skipper, respecto a mí y aún a ti mismo. ¡Benito! ¿Qué quieres, Benito? ¿Qué, vais a subir todo, sí o no? Sí, hijo, toda la pandilla. Eso no te servirá de nada. Voy a decirlo todo sin importarme en absoluto que esté delante tu familia. Benny, ¿quieres que te dé con la muleta? Tú continúas culpándome de la muerte de Skipper. ¿No sabes que podría matarte con esta muleta? ¿Y a mí qué crees que me importaría lo más mínimo que... Skipper y yo éramos buenos amigos. ¿Por qué no dejas en paz este asunto? Tengo que decirlo todo. ¡Pero yo no quiero! Es necesario que lo diga y tú nunca me has dejado. Y yo te quiero. Y por eso vale la pena luchar. Skipper no era bueno. ¿Maggie? Tal vez yo tampoco lo soy. No es bueno nadie. Pero piensa que Skipper ya no existe. Y en cambio yo estoy viva. ¡Maggie! La gata existe aún, ¿comprendes? ¡Vivo todavía! ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad? Según el cineasta Diego Galán, Tennessee Williams fue premiado por La gata sobre el tejado de zinc caliente con el Pulitzer de 1955, tras haberlo obtenido previamente en 1948 por Un tranvía llamado Deseo. La gata se estrenó en Broadway bajo la dirección de Elia Kazan, con Bárbara Bel Geddes y Ben Gazzara en los principales personajes. La obra obtuvo los más importantes premios Tony del año y alcanzó las 700 representaciones. Sin embargo, Williams no quedó satisfecho del resultado, ya que la censura le había obligado a suavizar algunos aspectos de la obra, especialmente los relacionados con la implícita homosexualidad del marido, culpabilizado por el suicidio de su compañero de deportes. Veinte años más tarde se repuso en Broadway con Elizabeth Ashley y Kate Dulea en los personajes protagonistas. Y Tennessee Williams tuvo la ocasión de reformar el tercer acto para hacer más explícita la relación homosexual del protagonista con su amigo suicida. Versión ya definitiva, reestrenada posteriormente en 1990 con Kathleen Turner y Daniel Hugh Kelly y en 2003 con Ashley Judd y Jason Patrick. En España ha sido representada igualmente en diversas ocasiones. Numerosas actrices han interpretado el papel de Maggie la gata, como Aurora Bautista, Carmen Elías, Aitana Sánchez Gijón, manteniendo el título que en su día autorizó la censura, es decir, suprimiendo el término caliente, lo que le hace perder sentido. Maggie la gata salta, se revela, lucha como consecuencia del calor que siente dentro y fuera de sí. Calor sensual y calor de combate por defender sus derechos. Love, that's made of fire. And in his arms I find, I always get that kind. En palabras del escritor Mario Vargas Llosa, pocos dramaturgos modernos han sido capaces de proyectar en un escenario con tanta eficacia la violencia de la vida moderna y las tremendas fracturas de la sociedad norteamericana encarnadas en historias y personajes de absorbente consistencia. Tragedias como las que deshacen las vidas de Margaret, Brick, Skipper y Big Daddy seguirán siendo la historia secreta de ese país, el talón de Aquiles de su prosperidad y de su fuerza. Ya que hablamos de citas, terminaremos con una del propio autor. Poco antes de morir, Tennessee Williams confesó que dos de sus recuerdos más eróticos eran el torso en camiseta de Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo y la mirada y la actitud de Brick, es decir, Paul Newman, a punto de hacerle el amor a Maggie, la gata, en la escena final de esta maravillosa película, La gata sobre el tejado de zinc. Tengo algo que comunicarles a todos. ¿Qué clase de anuncio nos vas a hacer? El anuncio de una vida que empieza. De un hijo que viene. Un hijo de Brick y de Maggie la gata. Llevo un hijo de Brick en mis entrañas. Y ese es el regalo que le hago a usted. En todos los días de su vida no habían oído ustedes una mentira más descarada. Calla. Gracias, hija. Muchísimas gracias. Sí. Sí, es cierto. Esta muchacha lleva una vida dentro de sí. Eso no es mentira.